Punto B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Bueno, Lidia, estamos en el espacio de la ciudad de Karabati, hasta que nos acomodamos técnicamente, porque estamos saliendo en vivo a través de Facebook, como siempre. Mi perfil, en Basilio Gonsub, que es público, porque viene ahora la entrevista, ¿no es cierto?, de la semana. Sí. Estamos con el licenciado José Chino Ariza, profesor de Historia, de Historia Argentina 3, de la Facultad, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Así es, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, Lidia. Chino, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Buen día, todo bien. Sí. Bueno, Chino, te invitamos porque estoy viendo el tiempo, así tenemos 20 minutos netos. Te invitamos porque el 24 de marzo se celebró el Día de la Memoria y ahora el 2 de abril se celebra el Día del Veterano de Malvinas. Dos fechas que prácticamente juntas, que puede ser que no tenga nada que ver una con otra, pero sí la tiene, y sobre todo para la gente joven que nos escucha, ¿no? Sí, sabes que allá por el año 83, uh-huh. 83-84, Rodolfo Terraño escribió un libro que se llamaba Memorias del Presente, Memorias del Presente, sí. Y ahí él entrelaza, bueno, después los historiadores, obviamente, otros historiadores también hicieron esta misma periodización, sí. Pero pusieron como punto final de la dictadura en la Argentina, sí. Y como un punto de inflexión, sí. Justamente el 2 de abril, que inicia la guerra de Malvinas, y justamente son dos fechas que están imbricadas, que están muy unidas, y que son explicativas de ese momento tan oscuro de la historia nacional, ¿no? Recordemos que el golpe del 24 fue concebido como una solución política, y esto hay que decirlo porque pareciera que fuese solamente una operación militar de un grupo de trasnochados, ¿no? Que o de mesías, ¿no? Claro. Con un pensamiento mesiánico que creían tener la solución. Esto en realidad se enhebra con un proceso anterior que tiene que ver con algo irresuelto por la política argentina, que es la cuestión de la violencia política, sí. Que emerge fuertemente en los años 60, hacia finales de los 60, y tiene que ver con, por un lado esta cuestión irresuelta de la violencia política y para otra la idea de un vacío de poder, ¿no? Que no era tal, pero que se construyó, donde la prensa jugó un papel fundamental. Y en realidad la dictadura fue concebida por los grupos económicos que estaban percibiendo ese cambio que se da en el mundo a partir del año 74, 75, 76, que tienen que ver con un cambio en el paradigma tecnoproductivo en el mundo, y la crisis del petróleo, ¿no? Que cambia las reglas del juego de lo que nosotros, en términos de relaciones exteriores y en términos de lo que había sido el país en el mundo capitalista, digamos, como proveedor de materias primas, eso cambia para siempre y era necesario imponer un plan de ajuste brutal, como finalmente lo hizo Martínez de Hoz, y si miramos el largo plazo, de algún modo lo completa Menem, ¿no? Porque no son procesos separados, en el medio el golpe de mercado, chicotazos, claro, después, en claro. El medio el golpe de mercado Alfonsín, digamos, forman parte de esta idea económica que es muy fuerte en el mundo capitalista, particularmente en Norteamérica. Entonces hay que mirarlo en ese contexto al golpe, y decir que hubo decisiones políticas. Anoche conversaba con un amigo, dice, no hay que olvidarse de Balbín, que en diciembre del 75 tiene una frase desafortunada que dice, no me pidan soluciones porque soluciones no hay, y justamente Alfonsín, que va a ser el líder del proceso que continúa después de la dictadura, él tenía fuertes objeciones hacia la conducción por no hacer un esfuerzo más que tenga que ver con tratar de articular soluciones desde la política, ¿no? Porque esto es, digamos, es un hecho desgraciado, pero también es un hecho provocado, digamos, ¿no? Sí, sí. Ahora, este golpe militar del 24 de marzo del 76 no fue solo militar, ¿no? No, cívico, por eso justamente eso estoy... eclesiástico, ¿no? Eso estoy tratando de argumentar que hubo... Había una sociedad que quería que vuelvan los milicos, claro, digamos. Hay una parte, esto este... Hay una sociedad autoritaria que entiende que la única forma es el disciplinamiento, que la gente no sabe votar, que la gente se equivoca. Se había equivocado votándolo a Perón en los años 40 y ahora se volvía a equivocar votándolo a Perón en los 70, que el peronismo es el mal del país. El peronismo y cualquier otra forma emergente de democracia, ¿no? Se había equivocado, o sea, Frondizi, que permitió que el peronismo se presente a las elecciones. Claro. Sí. Hay una matriz autoritaria en nuestra sociedad que, bueno, se puede rastrear fuertemente hasta el siglo XIX, ¿no? Y después está la otra matriz democrática, la otra parte de la sociedad, que en ese momento estaba muy debilitada, porque justamente no encontraba canales de expresión o de participación, porque incluso el partido con mayor cantidad de votos en ese momento, como era el peronismo, estaba fraccionado y fraccionado fuertemente en dos expresiones que eran antagónicas y que también eligieron la lucha armada como un modo de dirimir las cuestiones que podían dirimirse en la arena política. Y la facción, entre comillas, racional del peronismo, digamos, ¿no? Esto que después va a emerger como la renovación peronista ya en los años 80, también eran bastante débiles, ¿no? Entonces, esa matriz democrática, esa parte de la sociedad, tenía pocas herramientas como para poder hegemonizar ese momento histórico, y lo hegemonizaron justamente aquellos que sostenían que la solución pasaba por las armas y por el terror, ¿no? Porque el terrorismo de Estado no fue tampoco algo impensado, digamos, no fue una consecuencia, digamos, es con esto que se construye la teoría de los dos demonios, ¿no? Había un demonio rojo, entonces un demonio malo, y aparecen los blancos puros y castos que vienen a depurar la sociedad. Bueno, esto no fue así. El terrorismo de Estado fue un proceso de aniquilamiento de esa matriz democrática, ¿no? Porque para justificarse necesitaban que esa parte de la sociedad no pudiera expresarse. Y bueno, forma parte de la, digamos, de la historia más oscura de la Argentina, y forma parte de una mirada que nosotros en historia últimamente, digo, de los años 90 para acá, estamos tratando de revisitar, que es instalar la idea de que esto fue una cuestión estructural y orgánica. O sea, nos afectó absolutamente en todos los órdenes de la vida social, en las manifestaciones culturales, económicas, en las relaciones sociales, laborales. Y fue orgánica porque implicó se intentó poner como un nuevo modelo de vida, ¿no? Con esa tradición occidental, cristiana. Por eso un sector de la iglesia tuvo mucho que ver, desde bendecir armas, los vuelos de la muerte, o callar, digamos. Yo estuve trabajando en un proyecto de investigación sobre la memoria en los años 70, y los familiares de los desaparecidos, muchos de ellos recurrieron a autoridades y jerarquías de la iglesia. De hecho, es muy interesante las cartas que tienen y las respuestas que le dan de esa jerarquía, como digamos, no haciéndose cargo o cómo no involucrándose y no queriéndose comprometer. Y esto fue una actitud sistemática, digamos, no fue un acto de imposibilidad por parte de este sector, ¿no? Entonces, y ahí quiero llegar a este punto, sí. que acá en Catamarca se ha construido la idea de que acá no ha pasado nada. De hecho, a Arnoldo Castillo, cuando se está yendo del gobierno un 7 de diciembre de 1983, declara en una conferencia de prensa que, ratificando la idea que tenían los militares en el momento más duro del golpe, que esto era un oasis, que acá no había pasado nada, que se trató de defender la vida, y eso quedó, digamos, ¿no? Quedó instalado. Que los que desaparecieron desaparecieron afuera, que algo habrán hecho, que eran muy pocos, como si el número fuese un elemento diferenciador de lo que es el terror, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en Catamarca hubo apropiación de empresas, ¿no? Hay una denuncia en ese sentido. Todo esto en el marco de tu investigación. Sí, esto en el marco de la investigación, pero también es bueno decir que esa idea de que estuvimos aislados, que no ha pasado nada, es falsa, absolutamente claro. Falsa, y que también es una construcción. Por eso esta idea de que la dictadura es algo que ocupó todo el territorio nacional y la vida de toda la sociedad y que nos afectó duramente. Por ahí que no tengamos la posibilidad de visibilizarlo porque hubo un proceso de ocultamiento o de transgredir la verdad, digamos, ¿no? Eso es otra cosa, pero que nuestra memoria nos tiene que llevar a que reconozcamos primeramente la existencia de la política de terror en toda la nación y, bueno, en Catamarca, obviamente. Claro. Pensaba, para la gente joven que nos escucha, los chicos, que hay que recuerdan esta fecha que fue importante para nuestro país, que hay un documental que se llama La República Perdida, ¿no? Que se hizo durante el gobierno de Alfonsín, que un poco habla de cómo viene todo el desastre a partir de del 6 de septiembre del 30, ¿no? Sí. Y ahí viene. Y después pensaba Lidia también en una película que recuerda todo esto, que es La Historia Oficial, ¿no? Que ganó un Oscar. Sí, la primera película argentina que gana el Oscar, sí. Con Norma Leandro, que habla de esta profesora que se entera de que tiene una hija apropiada. Claro. Sí. Sí, sí. Y bueno, Fuertísimo. Y hace un tiempo leía un reportaje a Norma Leandro de cómo los amenazaban y el miedo que había para filmar esa película, sí. Que parecía que era, porque había miedo cuando volvió a la democracia en el 83, 84, hasta el 86, había un miedo de que como se decía en esa época vulgarmente, los milicos iban a volver. Claro, ¿no? Había que portarse bien. No te olvides que en el 87 se firma la Ley de Obediencia Debida y punto final, que ahí me parece fue un quiebre entre ese pacto social entre el electorado alfonsinista y Alfonsín. Y en esto quiero remarcar. Pero pasa con los políticos un poco. Ahora Cristina se le escucha que dice sí los celestes y los verdes, ¿no? Y es como que después van cambiando un poco, ¿no? Sí, bueno, eso forma parte de las necesidades de captar atenciones y bueno, tiene que ver con las relaciones de fuerza. En el caso puntual de Alfonsín en ese momento, entendía que no comparto ese entendimiento, pero él entendía que en ese momento la relación de fuerza le daba para pactar con este sector de las Fuerzas Armadas que quería que se termine lo que ellos entendían como una persecución. Y en realidad la sociedad argentina había decidido el nunca más de los militares, y por eso es importante Malvinas, ¿no? Porque Malvinas fue todo un proceso de propaganda atroz. Desde esa que Malvinas famosa podría decirse que ahí culmina todo este proceso, ¿no? Claro, lo que culmina es esta idea de que los militares podían significar la salvación de la nación, que los militares eran una solución a los problemas de la sociedad nacional. Con Malvinas queda demostrado que no pueden. Ni siquiera sabían ir a la guerra. Claro, porque ese era el pensamiento que había, ¿no? Exacto, porque cometieron errores infantiles, diríamos hoy, y además hicieron cosas que éticamente no no era admisible y no fue admitido por esa matriz democrática que se restaura después del 83. Entonces, ahí se rompe definitivamente, y esperemos que para siempre, que parece nunca más, la posibilidad de recurrir a los militares como una solución, porque fracasan y utilizan la guerra como una solución política, porque no nos olvidemos que ya venían siendo golpeados el 30 de marzo del año 82, hubo una huelga y una manifestación que terminó con una fuerte represión en Plaza de Mayo, y el problema económico afloraba, emergía y no lo podían contener. Entonces recurrieron a este ardid para el cual no estábamos preparados, no fue inconsulto, y bueno, ahí se acabó la posibilidad de recurrir como solución a los militares, y resurge la idea en esa promesa de Alfonsín que con la democracia se come, se cura y se educa, que hasta aún hoy nos sostiene, ¿no? Era una época muy hermosa realmente, ¿no? De mucha esperanza, ¿no? Sí, y de participación esencialmente, ¿no? Es decir, era estudiante universitario y era hermoso, realmente una primavera. Ah, sí, es, ¿no? Absolutamente, es una primavera democrática muy, digo, que nos hizo bien como sociedad, ¿no? Sí. Que aún algunos de los elementos que ahí estaban presentes los tenemos hoy, ¿no? Como por ejemplo esta necesidad de justicia, ¿no? Es decir, que hoy es el poder político más desgastado que hay hoy, pero sin embargo la idea que hay en el conjunto de la sociedad nacional de una sociedad justa y de que podamos tener acceso a la justicia sigue siendo el valor más importante. Lidia, para la gente joven que nos escucha, ¿qué películas recomendás para la época de Malvinas? Para la época de Malvinas, para mí es, bueno, hay como de todo un poco. Sí. Justamente mañana, en los que compren la revista, van a tener como una selección de películas basadas en la Guerra de Malvinas. Una que provocó mucha polémica, pero porque está basada en un libro que el autor finalmente se supo que no participó activamente del combate, es Iluminados por el Fuego, de Tristán Bauer, que fue, digamos, una de las más, digamos, publicitadas, uno, porque, bueno, es de Tristán Bauer, que es un director reconocido, y otra porque estuvo protagonizada por Gaston Pauls. Esa la vi. Más allá de la polémica esta que está basada en este libro, que finalmente se supo de que este excombatiente no estuvo, digamos, en el corazón del combate, es una película que retrata las consecuencias de los que sobrevivieron al conflicto bélico, y bueno, que la mayoría obviamente decidió quitarse la vida. Entonces habla de este excombatiente que vuelve a estos recuerdos dolorosos después de que uno de sus amigos haya intentado quitarse la vida, ¿no? Así que, y encima con música de León Gieco, una de las escenas finales con la música de León Gieco, que es sumamente emocionante. Bien, esto para la gente joven que escucha, ¿no? Para que tenga presente. ¿En qué está presente todavía la matriz del proceso de reorganización nacional en nuestra sociedad? Porque es como que por ahí parece que no se fue esto, ¿no? Y mirá, está presente cuando uno escucha discursos estigmatizadores, ¿no? Cuando intentamos Trato al otro, ¿no? Claro, cuando intentamos uniformar la sociedad como que hay una sola voz, digamos, en debates profundos como por ejemplo el que vos pusiste recién en la mesa entre verdes y celeste, para simplificarlo, uno observa ahí que por lo menos de una parte de la disputa no hay demasiado interés en argumentar, sino en descalificar. Y ahí, en esas descalificaciones, en esos intentos de callar voces, está esa matriz autoritaria. También está cuando hay desobediencia a la ley, cuando entienden que una idea o un dogma está por encima de la ley, que es la ley, es el acuerdo básico que tiene una sociedad, que tiene que ver, siguiendo con este tema, digamos, por ejemplo, que se niegan a la interrupción del embarazo cuando la legislación dice que el protocolo debe ser eso. Bueno, ahí está presente la matriz autoritaria, y también está cuando desde algún lugar hay una intención de engañar a la sociedad, dibujando la realidad, ¿no? Construyendo un relato. Vamos bien, por ejemplo, ¿no? Es decir, estas ideas de instalar, porque ¿cuál es la diferencia con el vamos ganando, digamos? Que, que son operaciones periodísticas que intentan convencer a la sociedad, porque el común, el ciudadano común, no tiene posibilidad de acceder a la información y de construirla a esa información. Por eso recibe algo empaquetado, digamos, algo ya predigerido, elaborado. Como si fueran verdades. Claro. Bueno, pero existe la entre comillas, la necesidad de creer en ese relato, en ese discurso. Bueno, cuando hay un proceso de alteración de esa realidad, y cuando se intenta, digamos, dirigir la opinión en un sentido contrario al de la realidad, bueno, ahí tenemos la matriz autoritaria, ¿no? Porque uno asocia el autoritarismo con simbólicamente con lo del sargento o los uniformes militares. Bueno, hay otras formas veladas de autoritarismo que son, digamos, que hacen que justifiquen lo otro, ¿no? De algún modo. Y creo que nuestra sociedad aún no ha... me parece que la verdadera grieta está ahí, ¿no? En una matriz autoritaria y en una matriz democrática, y esto todavía no lo hemos resuelto. Quería acotar acá como para me echar con el tema de lo audiovisual, justamente lo que mencionaba acá el profe. Estamos ganando periodismo y censura en la guerra de Malvinas, un documental que les recomiendo, de fecha 2005, dirigido por Roberto Persano y Elena Siganda, son los directores de este documental, que justamente explora esta faceta, que es una de las menos abordadas del conflicto bélico, el rol de los medios. Sin duda el periodismo tuvo una gran incidencia sobre esta percepción de creando esta ficción triunfalista, ¿no? Al que hablaba acá el profe, así que tiene muchas imágenes de archivo y testimonio de los protagonistas, así que lo podrían buscar en internet. Se llama Estamos ganando periodismo y censura en la guerra de Malvinas. Sí, también estuve viendo por internet esta semana las notas que hacía Juan Castro, el periodista que muy conocido, que murió, que precisamente hay una nota que increpan a Galtieri en un acto ya en democracia, y bueno, muy valiente, y toda la discusión que se armaba dentro del ámbito de los periodistas, ¿no es cierto? Si estaba bien o estaba mal hacer eso, pero hay cosas que no las no tapas de revista Gente también, lo que pasaba, ¿no?, en la mesa de Mirta y todo esto, para que la gente joven sepa, ¿no es cierto?, y se informe, y no olvidemos nunca esto. No hay que olvidar nunca estas dos fechas que están tan próximas, ¿no? Qué ironías del destino. Digamos, quiero recalcar esto el fin de los pactos, ¿no? Es decir, Malvinas significó, insisto, con esta idea que es el fin de la creencia que esos actores, justamente los militares, que emergen como la gran solución de la nación allá por los años 30, que hay toda una tradición que es construida justamente la idea del militarismo, ¿no? Que lamentablemente está en toda Latinoamérica. Bueno, Malvinas significó el fin de esa de esa promesa. ¿América Latina aprendió de Malvinas? ¿En ese sentido? Y bueno, si uno mira el mapa político hoy, diríamos que no. Pero justamente son procesos. Me parece que hoy estamos aprendiendo o reaprendiendo, ¿no? No te olvides que quien claro, digo por esta intromisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un país latinoamericano, el caso de Venezuela, cuando existe la libre determinación de los pueblos ¿no? Absolutamente, sí. O la vara tan diferente con la que tratamos algunos países centroamericanos que están igual o peor que Venezuela, y Venezuela está estigmatizada por pertenecer a una línea ideológica, digamos esto. Por eso, el tema es que, digo, en el medio hubo los 90, ¿no? Hay que decir ese fenomenal proceso de acumulación que implicó también un fenomenal proceso de desinformación, ¿no? Esta idea de que, esta ideología de la posmodernidad, donde solo importa el presente, donde él vive el aquí y el ahora, donde las relaciones son líquidas, esta idea de la multiplicidad de sujetos, que yo puedo ser obrero, pero al estar en un shopping participo del consumo que, no sé, me siento que estoy en Manhattan, digo, esta idea de un sujeto no identitario sin identidad, digamos, esto fue el éxito cultural de los 90, que nos llevó a un proceso de despolitización y de deshistorización, porque si no somos capaces de mirar nuestro pasado es porque tampoco estamos pensando demasiado en nuestro futuro, ¿no? Esto que parece una frase hecha, cómoda, que usan los historiadores, en verdad es una cuestión muy profunda que tiene que ver de pensarnos como sociedad y establecer el qué queremos, ¿no? Desde ya sabemos que nunca más la dictadura, ¿no? Pero ¿qué viene? Bueno, una linda pregunta que queda pendiente. Nos quedamos con interrogantes y no con certezas, que eso es lo que interesa, ¿eh? Te agradecemos, Chino, que hayas venido. Gracias a vos. Y bueno, siempre tan claro en esta cuestión de hacernos construir pensamiento crítico. Muchas gracias. Pensamiento crítico. Que bueno, y te agradezco porque Lidia estuve el miércoles en la cátedra de él. Había muchos estudiantes y realmente fue muy agradable, muy interesante. Me invitó para hablar del proyecto moderno, Moderno. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos porque justamente uno concibe, ¿no?, que la universidad es un espacio abierto, público, y fíjense ustedes que el año pasado celebramos la reforma del 18, y uno de los paradigmas del 18 es que eso no debía ser un claustro, sino que tenía que estar abierto al pueblo. Bueno, los universitarios somos responsables de no abrirnos demasiado al público, y en este caso Basilio es un docente universitario también, pero de una disciplina a la cual los historiadores no frecuentamos. Y te digo que los chicos han quedado bastante motivados para poder mirar la historia desde otra perspectiva. Bueno, muchas gracias, Chino. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lidia. Estuvo con nosotros el licenciado José Chino Ariza, profesor de historia. 2B, el lápiz con el que dibujamos la ciudad.